Estás en Meteoro Show con el locutor de los traileros, Meteoro Trucker, el que te acompaña en el camino. ¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo el ha ido? Saludos cordiales, ¿de quién le habla? Bien contento de estar conectados a través de la magia del internet. Bueno, les voy a contar acerca de lo que me pasó. Fíjense que he estado calladito hasta ahora. Ya ha pasado 2 semanas, pero con ello no voy a platicar a solas, porque voy a platicar con nada menos y nada más con el señor de los señores, el terror de los trailers dobles, mi amigo Gunther. What's up, brother? ¿Dónde estás? Buenas noches. Ahí estás. Aquí estamos. Ahí está. Aquí ¿cómo estamos? Estás? Acabando, los aplausos. Ahí están los aplausos para ti. Bueno, Muchas gracias por esta invitación. Bueno, ahí estamos. Vamos a platicar un poquito de todo un poco, pero vamos a arrancar como debe ser para que así estemos contentísimos. Vamos a arrancar con Meteoro Trucker. Eso es. ¿Cómo están, mis amigos? Ahora sí, estamos arrancando. Bueno, vamos a platicar un poquito y les voy a comentar todo lo que me pasó. Que casi muero, señoras y señores, casi muero. Gunther, ¿cómo estás tú, mi brother? Muy bien, amigo Steve. Ah, bueno, aquí yo... Tú manejando ahorita, ¿eh? Sí, justamente ahora justamente. Estoy manejando. Así es, está manejando ahí por esos sitios inconfundibles del más allá. Misteriosos, nublados, oscuro, sí. Así es. Ay, ay, ay. Con tal que no te vayas a meter ahí con, te vayas a equivocar por la oscuridad y te montes un chico de eso. Porque ahí hay un sitio donde hay muchas chicas. ¿Ah? Sí, y de noche se ven todas bien. No prendas la luz. Y se ven bellísimas. Y de repente sale y dice: ¿y cómo te llamas? Roberto. ¡Ah! En una de estas aparece Cindy. Sí. En la oscuridad, Cindy. Pero cuando prende la luz, es sin dientes. Sin dientes. Sí, es verdad. Ay, Dios mío, sin dientes. Fíjate. Eso está full, lleno de chicas locas. Pero tú sabes que yo no he visto eso en Miami, hermano. Mira que he dado vueltas así. No he dado vueltas buscándolo. Cuidado con esa vaina. ¡Wow! No es así. Sino que digo que he paseado por Miami. Nunca he visto ese tipo de prospecto como pasa en ese sitio donde tú estás ahorita. ¿Eh? Así sí, es. Es correcto. Yo no lo he visto tampoco en Miami. Hablan mucho de eso. Sí. Yo no lo he visto en ningún lado. Un mito. Sí. Pero sí lo he visto particularmente en Orlando. Sí, en Orlando. Hay una avenida que le llaman la OBT. Ajá. Y a partir de cierta hora, cuando uno pasa por allá, uno por temas de trabajo, las ve. Pero no sabemos si realmente están ejerciendo. El trabajo, por favor. Es simplemente un señuelo, un señuelo de la policía. No, ahí debe haber las dos cosas, pero tú pasa por ahí y tienen unos chores que muestran todo que, bueno, imagínate esa hora y dices, ¿qué es esto? ¿Qué pasó ahí? Y se prepara el hombre para la pelea. Dice, aquí estoy, I'm ready to go. Primer round. ¿Será que aguanta el segundo? Imagínate, tú dices, no señor, cuidado porque eso aquí es penado. Es que fíjate que no es penado que tú agarres a la chica y la... No es penado. Penado es que tú le des dinero. O sea, tendrías que tú buscar y levantártela, decirle mi amor. Y decirle cosas maravillosas, tú sabes. Y decirle, mi reina linda, déjame decirte que desde el primer momento que te vi, me enamoré de ti. Dice, coño, pero si me acabas de conocer. Bueno, ahorita, pues, me enamoré ahorita. Bueno, aquí hay otra realidad. Aquí, mira, tú le puedes decir todo eso. Sí. Pero, if you no pay, no play. ¿Es así? Sí, es verdad. Si no pagas, no hay... Pero tú sabes que la cuestión es que... es pecado, es un pecado y es un delito. Bueno, sí. ¿Tú sabes eso cuánto dice, tiempo yo, dice. Que te voy a decir algo, creerás? Mira, yo no me he portado mal en ese sentido. Me parece absurdo pagarle por una mujer. De verdad. Y yo sé que los camioneros que me están escuchando me dicen, ay, no manches. No manches. ¿Eh? Pero es realidad. Yo nunca... mira, toma, me da miedo. Bueno, primero me da miedo. No es que sea que uno no tenga su corazoncito, sí. Pero es mejor tener una hembrita que sea tuyo, que te ame. Pero esa mujer que te tenga, no sé, asco o algo, qué sé yo. A pesar de que, coño, uno tiene lo suyo, no está tan feo. Por ejemplo, tú eres un galán de... ¿Cuánto mides tú? Primero, para que las chicas que te estén aquí, que quieran conocerte, puedan conocer a Mister... Primero eres familia ¿qué alemana. Medida, ¿qué medida? No, ¿qué la altura. De mí principalmente? La altura. Ah, ok. Ya sé por dónde fuiste, sinvergüenza, carajo. Sí, no. Las medidas normales y regulares en inglés. Okay. En español, pero. Tengo 6'12" de pie. Ya lo demás se los dejo. Okay. No, realmente tú tienes 6'3", ¿no? No, 6'1". De 6. 6'1". Sí, yo soy 5'9" y tú eres 6'1", tú eres altísimo. Mi hermano es tan alto como tú. 6'3". Mi hermano es un navarecoco. 6'1" es altísimo. Sí. Tú te pones regularmente con esa altura que tú tienes en una cola, tú ves a todo el mundo por la cabeza. Le ves la... Y dices, mira, este está medio calvo. Este está medio calvo. Sí, la mayoría de eso. Bueno, gracias a Dios que soy alto y la gente no llega allá para darse cuenta de eso. Sí. Ay, Dios mío. Fíjense bien. Este hermano mío está en búsqueda de una muñeca hermosa. Y si te escucha la susodicha, te va a pelear contigo. La esposa, ¿no? Ay. No, tú no eres casado. La casada es tu mujer, ¿eh? No, exacto. Por eso te digo. Ay, Dios mío. Mira, casado con ese y con Z, con las dos. Exacto. Así que mucho cuidado. Bueno, entonces ahora lo que venimos, como que lo dicen los mexicanos, lo que te truje chencha, vamos a contar exactamente qué fue lo que me pasó. Mira que lo he tenido calladito y lo voy a comentar. No voy a comentar las compañías ni nada todavía. No me gusta. Siempre he tenido una gran reserva en esa... En ese sentido, pero estaba manejando dobles como tú en la misma empresa como tú. Y bueno, obviamente tú te sabes todo el cuento porque esto fue que pasó lo que pasó. Había chocado otro de la misma compañía nuestra, otro doble, y estaba detuvo todo el freeway. Todo el mundo estaba detenido y tú me llamas y me dice. Compañero, estoy aquí en tal milla, parado totalmente, esto está aquí, trancado. Ya tú me habías avisado, ya sabía que venía eso, ya estaba requete sabiendo que venía. Entonces vine, obviamente, bajé la velocidad tranquilamente, me estaciono detrás de una Amazon. Y esperando, solamente esperando que avanzara. Pero estaba trancado porque tú me habías dicho, ya tengo media hora y esto está detenido. Tenías media hora que venías de trabajar de un lugar lejos que es, ¿cómo que se llama el sitio este? Ocala. No. Ajá, correcto. Ah, sí. De allá venía. De allá venía, yo me acuerdo. Y estabas tú en la milla 161, algo así, 64. 64, ¿verdad? 164. Aproximadamente. 164. Y yo estaba detrás de ti en la 165. Ahí estaba yo, paradito esperando. Y viene un tipo a 70 millas por hora. Estaba sin pantalones. Todo esto porque después yo lo vi, lo tengo en video. Venía el tipo. ¿Estaba sin pantalones? Sin pantalones. Estaba sin pantalones y estaba. Él me dice, venía distraído. Yo le dije, venías tú jugando con tu. Bueno, porque lo agarré en video. Cuando yo lo agarré, yo lo estoy sacando, lo estoy sacando el video, porque yo pensé que el tipo estaba muerto, él estaba sin pantalones. ya. Entonces, para mí, estaba jugando con su novia y ahí se distrajo por verla a través de video. Cuando, o sea, la novia no estaba ahí, la novia estaba por el video. Ella sí estaba allí, pero no necesariamente. Yo no la vi jugando, yo no digo que eso pasó, yo solamente presumo que eso pasó. Él solamente me dijo, estuve distraído. Todo el tiempo me dijo, no, yo estuve distraído. Me quedé distraído, distraído, distraído. Esas fueron las palabras de él. Ok. Pero la cosa es, fíjate bien, de que él choca 70 millas y se me mete en el tráiler trasero. Son dobles tráiler. Me choca, se vuelve un acordeón el tráiler, se va arriba del otro tráiler, se vuelve un acordeón y me tira y me cachapa y me vuelve un tráiler con un camión al frente, que es un Amazon. Yo lo vuelvo acordeón y lo empujo y él empuja otro camión. Fueron 5 camiones de ese golpe, se volvieron 5, imagínate tú del trancazo. 4 o 5, claro. Era así, yo solamente vi y dije, wow, tú estaba. Cuando yo salgo... Pero no sé si me puedes repetir bien la parte que no te escuché bien. ¿De qué? Que ¿Quién venía sin pantalones? Venía el tipo que estaba manejando atrás, el que me chocó, venía sin pantalones. Ajá. Ah, pero el team driver. No, él no venía con team. Solo. Él venía manejando, ¿no te estoy diciendo? ¿Y cómo es eso que él maneja sin pantalones? Esa es la primera vez que yo lo veo, que lo escucho. Bueno, sabrá, hay que preguntarle. Yo presumo, claro, que estaba jugando porque estaba sin pantalones, sin zapatos. Estaba él y él me dijo, estaba distraído. No solamente me lo dijo a mí, se lo dijo al policía, se lo dijo a todo el mundo. Yo estaba distraído. ¿Y venía solo? ¿Solo? ¿Y venía solo en el truck o tenía...? Solo. Él estaba hablando con una chica, que era la esposa, que yo la pude escuchar. Yo porque cuando estaba ella allí, ella escuchó el mamarro golpe, ¿entiendes? Todo. Ella fue testigo del asunto. Si no fue ella, era otra chica, pero yo no sé si era la esposa. Yo no solamente había una chica, punto. Me imagino que era la mujer. Ya. A lo mejor venía... Era un jovencito, video, yo no sé qué edad tendría, pero alrededor de 21, 22 años, más o menos. Y me dijo que tenía año y medio con la licencia. Estaba nuevecito con su licencia. Wow. Entonces le dije, guau, por eso es que fue que te pasó, porque tú no vas a venir a 70 millas por hora, distraído, peligroso, peligroso. Y yo que me había parado y he puesto mis intermitentes y todo, o sea, yo hice mi cosa bien, porque ahí tenemos una cámara, como tú bien sabes, que registró todo, registró que tenía mis dos manos en el volante, estaba viendo bien las cosas. Cuando yo lo vi, hasta se ve en la cara mía que estaba preparándose para el trancazo. Ya no hallaba qué hacer, el tipo venía a todo, pero fue tanto, yo estaba hablando contigo cuando tú me estabas diciendo, mira, que no sé qué, fue un accidente, que no sé qué más, y ahora que ya llevo media hora perdido, y boom, y hasta ahí quedó la conversación. Del mamarro golpe fue tan duro que volaron la cosa, la cabeza, ¿cómo se llama? Los headsets. El Bluetooth. Exacto. Sí, pero ¿cómo se llama en español? Esos headsets Bluetooth de... los audífonos de hablar. Audífonos inalámbricos. Inalámbricos, algo así. Bueno, esos micrófonos inalámbricos que utilizan los camioneros especiales, todo eso voló porque fue un golpe, pero durísimo. Se me movió la cabeza, se metió en la parte del volante, en la barriga. Tú sabes, todo eso es un golpe y fue tremendo, movimiento bárbaro. Bueno, a tal punto de que tengo una fractura en la número 7 de mi cuello, la cervical, y me duele, me duele bastante todo el cuerpo, pero me duele, me imagino, por todo el movimiento, me duele todo. Cuando digo todo, hasta que por dentro, que ya ha pasado, ¿cuántas semanas? Ha pasado 2 semanas, ¿no? 2, 3 semanas. Creo. Aproximadamente. Eso que tú tienes se llama síndrome de latigazo. ¿Es así? Sí, bueno, la cosa es que duele hasta por dentro la barriga, los órganos, que digo, ¿qué es esto? O sea, yo estoy andando ahorita contigo y estoy moviéndome y me duelen las costillas. ¿Ves? O sea, me duele todo. Y eso que ha pasado 2 semanas. Entonces, cuando ya tú crees que está bien, cuando te vas a levantar en las mañanas, sales todo doblado, no puedes doblar la cabeza. La cabeza sí, claro. No puedes doblar. Para manejar es bastante complicado. Y hasta ahora, o sea, piensas que Es más, quiero que te diga una cosa. La compañía, ellos, en las primeras semanas, ellos me dieron, no sé si se puede decir, $500, pues, yo voy a decir. $500, eso fue la ayuda. Ajá. Eso fue la primera semana. La segunda, cero. ¿Qué fue lo que te dijo? $500. $500 me dieron, nada más. Ok. Bueno, mira, recibiste un golpe. Ok, yo sé que no puedes manejar, toma, 500 mangos. Ok. Y la segunda semana que yo viendo doctores, yo primero creía que yo decía, yo estoy bien. Dice, coño, me duele el cuello. Pero de pronto el día siguiente dice, coño, yo no estoy bien nada. Esto voy a tener que ir al médico. Entonces cuando empiezas a ver doble del mamarro de golpe, hermano, en la cabeza, en la parte de atrás. Entonces dice, ¿por qué estoy viendo doble? Ajá. Ay, Dios mío, ay, ay, ay, papá. Y comienza a preocuparte, ¿no? Como dice, uy, yo tengo que ver qué es lo que pasa. Entonces, bueno, eso hasta ahora ha sido, pues, dolores y toda esa cosa, pero nada de platica que me preocupa. Entonces tú, por cosas como tú bien sabes, si uno llega a hacer algo contra la empresa, pues no puedes trabajar más nunca con la empresa. Entonces tú dices, ay, ay, ay, ¿cómo hago? Si no, claro, me dan... Pero hay un derecho. Hay un derecho que tú tienes. Mm. Hay un derecho que tú tienes, que estás obligado a ir a un doctor de Workers' Compensation. Sí. Para eso, ese contratista, sí, que es tu jefe, sí, paga un seguro por si tú llegas a tener algún accidente durante tus horas laborales. Uh-huh. Tú tienes el derecho de ir allá y tú recibes una compensación de un 60% de tu salario. Sí. Bueno, mientras tú estás en condiciones de reintegrarte, sí, al trabajo. Bueno, yo voy a tener que... Bueno, me va a pasar los datos. Me va a pasar los datos porque yo sé que tuviste un accidente. Tú te machucó. Pero tú tienes que... Te machucó. Tienes que hablar con tu contratista. Sí. Con tu contratista, decirle que, por favor, tú necesitas ir al médico. Y entonces ellos son los que te indican a qué médico tienes que ir y todo esto a través del seguro, claro, que él te está pagando. Sí. No, y lo que me preocupa de esto es que si uno no hace nada, entonces uno como que dice, bueno, voy a tener que alguien que grite, pues, por claro, mí. Entonces claro, buscas a alguien que te entre tú, entonces sería un abogado. Entonces cuando hay un abogado por medio, hay demandas y no he querido, sí, hacer eso. Pero tienes que hablar primero... Uh-huh. Tienes que intentar la vía, el canal regular, primero, que es tu jefe. Sí. Y si tu jefe se niega a llevarte a, uh-huh, un médico de Workers' Comp, ahí sí te vas a tener que ver obligado con un abogado, porque, uh-huh, es un derecho que tú tienes. Y aparte de que tú estás herido por un accidente que tú no tienes la culpa, donde tú no eres culpable, y para eso ellos tienen un seguro para ti. Sí. Y ese es el deber ser, ese es el procedimiento, es el canal regular. Sí. Ahora, si él te lo está negando, no sé, pues pueden hacer... Él, primero que todo, fue excelentemente buena persona. Me llamó y me dijo, sí, de muy buena manera, sí. Ok, entonces mañana vienes a trabajar. Y yo, ¿qué? ¿Perdón? No, que mañana viene. Mañana, yo no, hermano, yo estoy golpeado. ¿Pero tú estás bien? Yo estoy golpeado, yo no puedo. No, déjame recuperarme. Dame chance un poquito, nada más. Déjame ver qué es lo que está pasando con esto. El tipo me dijo, vente a trabajar. Él fue muy buena persona, wow, muy educado. Nunca me preguntó, ¿cómo está el camión? No, yo solamente le dije, él me preguntó, ¿está bien? O sea, me dijo, sí. Yo le dije, bueno, estoy golpeado, me duele todo. Yo no lo sé si estoy bien, porque yo no, ¿qué voy a saber yo? Yo solamente digo, estoy golpeado, me duele todo. Ah, bueno, recupérate. Entonces el día siguiente me llamó, fue que me dice, oye, ahorita no trabajes hoy, porque imagínate, acabas de salir de ayer un golpe, pero claro, mañana trabaja. Y yo, ¿qué? Claro. ¿Mañana trabaja? Yo no creo. Tu situación actual es que si tú llamas a tu jefe mañana, él te dice, sigues trabajando, no hay ningún problema. Esa es la situación tuya actual. Sí, pero ahorita no puedo trabajar porque necesitan un release del médico. Una aprobación que el médico dice que todo está bien y el médico me dice que yo te firme qué. No, si tú no estás apto para trabajar, si yo te firmo eso, tú me puedes demandar y yo jamás voy a hacer algo que tú vas a hacer en contra de mí. Pero él está obviando el procedimiento del Workers' Comp, lo está obviando. No, porque yo no estoy hablando de eso. Ellos están hablando de un doctor que es mi sí, doctor principal, mi de siempre, mi doctor. Pues, mire, doctor, yo, estoy golpeado, mire, entonces chequéeme. Doctor, mi doctor, de mi seguro. Entonces mi doctor me dice, mira, yo no te doy eso jamás. A mí no me importa. No, pero es que tengo miedo porque me pueden despedir. Si te despiden, entonces tú vas a poder hacer algo porque pasaste un accidente. Y créemelo que no te van a despedir. Pero no estoy ganando plata. Sí, mire, créemelo. Qué bueno sería yo ayudarte para que tú vuelvas. Dice, pero tú puedes volver. No, ¿verdad que no? No, me duele aquí. Ah, entonces, ¿cómo tú vas? Si tú mismo sabes que no puedes manejar, mira, ¿cómo tú vas a manejar? Si te duele todo, para ver. Mueve así como si mueves en volante. No puedo, me duele. ¿Te das cuenta? No puedo. Entonces, ¿y ahora qué hago? Vas a tener que buscar otro trabajo o lo que sea. Lo único que te puedo contar es que alguien, mira esto, alguien, una muchacha, me regala, una muchacha que escucha este programa, me regala $200 porque ella le salió, porque le dio la gana. ¿Sabes? Son gente que escucha y dice, voy a colaborar con el canal. ¡Pum! Me dio $200. Eso vino de Dios, hermano. Eso me hizo casi llorar, brother. Yo digo, cuando tú estás pelando y que venga esos 200, yo no podía creerlo. No podía creerlo. Aquí hay... Y bueno, yo dije, Dios mío, con esto voy a poder echar dice gasolina. Sí. Si tú tienes un derecho y un beneficio que no se está usando. Uh-huh. Ahora, ¿por cuál es la razón que no se está usando? Solo lo sabrá tu jefe. Pero tú no deberías a estas alturas estar en esa condición. Tú deberías estar yendo a un quiropráctico. No, eso sí, pero de tu lesión. Claro, eso sí lo estoy agarrando, pero no tiene nada que ver con el work compensation ni nada de eso. Yo lo estoy tomando, yo lo estoy tomando privado, o sea, yo haciendo tratando de salvar porque tengo un seguro mío, pero ese seguro es inseguro. La primera, ¿tú sabes cuánto me llegó la cuenta? La primera cuenta, $30,000. ¿Yo qué? $30,000. Entonces, ahí estoy, me pusieron unos pagos de $150 porque aparte que yo estoy pagando son de 150 a la semana. De 7,000, lo demás va a pagarlo mi seguro. No, tú no sabes. Pero no entiendo esos $30,000 de dónde salieron. De que tú fuiste a un hospital. Claro, yo me llevo la ambulancia, sí, hermano. Y lo hiciste por tu cuenta, no con el seguro de la empresa. ¿Seguro de la empresa? ¿Qué empresa? ¿La de nosotros? Sí. No sé, mira, yo solamente te digo que yo fui, ¿ok? Ellos mandaron esto. Obvio que la compañía, no sé si la compañía, me imagino que sí, ellos van a encargarse de eso. Me imagino que ellos sí. Tienen que encargarse de eso, porque me un imagino accidente que causado sí. En horas laborales. Claro. Y tú tienes un seguro para eso, para sí. Accidentes laborales. Ellos me preguntaron, cuando tú das la información que tú tienes seguro, obviamente, entonces ellos aprovechan de agarrar seguro aquí, seguro allá, ¿me entiendes? Pero bueno, vamos a ver qué va a suceder. Yo requete seguro que la compañía donde estamos, una compañía seria, una compañía que va a responder, y eso es lo que siempre he tenido la tranquilidad y la paz que eso va a pasar, pero el problema es de que ya llevo dos semanas sin dinero. Todo lo que has comentado, que sí. No han empezado con el Workers' Comp, yo no lo veo por un buen camino. Eso me preocupa. Te van a quedar a ti encima. Eso te va a quedar a ti encima porque ustedes no han agarrado el canal regular. El canal regular era ir directamente al Workers' Compensation. Si ustedes no hicieron eso, todo lo que tú estás gastando va a caer sobre ti. Bueno, están obviando el paso. No sé, pero yo voy a buscar, yo voy a hablar, o sea, como... Yo busqué un abogado, decir, señores, miren cómo está pasando, pero no en contra de la empresa, jamás de la empresa mía. No lo he hecho. No. Me ha llamado otro abogado de parte de esto. Mira, podemos hacer esto. Ya no. Tú tienes los datos. Uh-huh. ¿Tú sabías que en caso de accidente tú tienes hasta 15 días para reportarlo? Si no, no aplicas para algún beneficio. Tú tienes hasta 15 días para reportarlo. Si tú transcurren 15 días del accidente y no lo reportaste, ya no puedes optar por ningún beneficio. No sé. Ah, bueno. Lo único, tengo dos semanas. Exactamente, bueno. Voy a cumplir seguramente mañana o pasado mañana 15 días o seguramente pasaron los 15 días, no lo sé. Pero lo que te estoy diciendo es lo que yo estoy viviendo. ¿Y tú tienes los datos de la persona que te chocó, la empresa, la licencia, todo? No, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Lo tiene la policía. ¿Tampoco? Pero no, yo no tengo. ¿Quién? Hermano, yo estaba de emergencia. A mí me llevaron para el hospital tirado. ¿Tú crees que voy a estar yo? Entonces, al menos que una persona esté bien. Entonces, si está bien, mira, aquí también. Wow. Pero no, tú no puedes hacer nada. Tú estás mal. Vámonos para allá y vamos a ver. Entonces, es obvio. Para los efectos es tu palabra contra la de ellos. O sea, tú puedes decir que tuviste un accidente, pero no hay manera de demostrarlo. No, chico, yo tengo fotos, tengo videos, y además hay el policía me llamó y me dio su teléfono y me dio un número de reporte. No, eso no. Además, pero, vuelvo y te repito, mi compañía es una compañía seria. No estoy seguro de lo que estás diciendo. Sí. Porque ellos no han actuado de la manera correcta. Voy a ver qué es lo que está pasando. También tengo escritos donde yo tengo reportes hablándole al jefe, diciéndole qué está pasando y nada. Y no sé. Exacto. Y entonces si uno llega y busca un abogado, entonces viene y demanda a la empresa, entonces uno es malo, uno es mala persona. Entonces ahí, ayúdame por lo menos y yo no te hago nada. Si mi intención nunca ha sido hacerle nada a ellos. Yo solamente dije, bueno, vamos a atender a un abogado para el que me chocó, pero no a ellos, que es el... Claro, claro. Sí. Pero es que tu jefe está obligado a incluirte en el Workers' Compensation. Correcto. Él está obligado. No es que él quiere o no quiere. Él está obligado a hacerlo. Sí. Sí, por lo menos el tiempo que uno esté aquí hasta que el médico te diga, vamos a darle. Porque el médico... El seguro que tú tienes para accidentes laborales, sí, tienes que cubrirte absolutamente todo lo que tenga que ver con tu recuperación. Eso es... Adicionalmente a eso, el 70% de tu ingreso. Sí, solamente es parte de lo que ellos quieran reportar, porque tú sabes que uno no trabaja por horario. Una cuestión, uno es más o menos lo que uno viene haciendo. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a suceder. Hasta ahora, lo más fuerte... es cuando por ejemplo, aquí cuando apenas voy a caminar o subir, yo hoy tenía algo arriba, y yo dije, subir esta escalera, no, esto duele mucho, o estás manejando y tienes que ver por el retrovisor, pero retrovisor no, la parte del espejo derecho, del espejo derecho, y no puedes ni doblar la cabeza o doblas ahí con dificultad, imagínate un camión, no se puede. Entonces eso ha sido el problema, que no estoy apto para manejar aunque quiera, aunque necesite. Bueno. Como que tú dices, bueno, y con una fractura, dice tipo, estás loco, puedes quedar, mejor ni te digo, me dijo. Así que quédate tranquilo y florijito y cooperando, señores. Así de duro está la cosa. Y la gente no se da cuenta. Está reconociendo los días sin trabajo, no te está pagando nada. No, ahorita solamente recibí $500, nada más. En la primera semana, mira, te voy a dar $500, punto, más nada. Entonces, yo he quedado tranquilo para que ellos, si yo vengo y actúo, mira, tú no me ayudaste. Pasó una, pasó dos, ¿qué pasó? Entonces, ellos como que no le importa. No sé qué está pasando ahí, no sé, pero es una compañía seria. Tú conoces, aunque tú estés trabajando en la misma gran empresa que nos estamos trabajando, hay empresas pequeñas que es una de las que trabajamos. Yo no tengo, hermano, que yo tengo que hacerme un arreglo de una muela y no he podido porque no tengo la plata. Porque hay que pagar un deductible, un deductible. Ahora, y no he podido. Hay una realidad de tu empresa a la que tú trabajas, sí, que cuando se reporta algún accidente al seguro, te botan. Obviamente la prima anual le sube. Y yo creo que eso es lo que él está evitando en este caso, de que tú no lo reportes para que él no tenga que pagar más por tu seguro. Escúchame, pero es que ya es un reporte, ya hubo pérdidas. Del camión se destruyó totalmente. Los trailers están destruidos. Una cosa es el camión. Sí. Una cosa es el seguro del camión. Ajá. Que se lo van a reponer, obviamente. Sí. Y otra cosa es el seguro tuyo, de accidente laboral. Yo me refiero a su seguro de accidentes laborales. Sí, yo... camión se lo van a pagar porque para eso el camión está asegurado. Pero su seguro, al cual él está obligado, y la empresa a la cual le prestamos el servicio, le exige al contratista que tenga ese seguro, tiene que responder. Oye, pero yo me acuerdo que tú, en tu accidente no había pasado. No había pasado un día. Ya tú estabas todo listo en un día. ¿Ya? Y fue y el tuyo fue nada comparado al mío. El tuyo fue, bueno, plácate, un machuquito, te machucaste, plácata. No fue roto no fue roto una no, claro que sí. No, pero me refiero, o sea, te machucó. Casi se partió en dos el dedo. Claro, pero fue que te machucó algo. No hubo una cuestión donde paraste, donde se paró, se destruyó todo el camión. No. Esto es totalmente diferente. No, lo único que se tuvo que utilizar aquí fue el seguro de accidente laboral. Sí. Entonces, ahí es donde tú vas al hospital. Sí. Y ya tú tienes que ir con la información. Y tú no es que uno recibe dinero, porque tú en tu caso recibiste muy poquito, porque lo que te da el 60% será, no sé, de tu salario. Como bueno, 450 pesos, quién sabe cuánto, ¿no? Sí, horrible, sí, porque entonces, de lo que te reporta. Pero lo pagan cada 15 días, pero ese paso ha debido hacerse desde el primer día que tú fuiste al hospital. O sea, estoy vendiendo cosas. Laboral. Estoy vendiendo, claro. Buscando para vender algo, para tener. Cuando me llegaron, te estoy diciendo que me llegaron. Mira, hermano, con usted lo que gana y lo que ganamos, $200 es nada. Y $200 para mí fue, oh Dios mío, wow. O sea, esta mujer, y yo le agradezco, es más, le agradezco, pero. Infinito. Ella no le gusta que yo la mencione. Por eso no puedo decir el nombre, pero ella sabe quién es y le estoy agradecido. Y gracias por lo que has hecho por mí. Vamos, los aplausos para ti, mi reina linda. Que Dios te bendiga y que te lo multiplique bastante. Sí. No, bueno, wow. Siempre hay gente muy generosa en ese aspecto y gracias a Dios. Es verdad pero que... Pero sí, más allá de todo esto, yo veo que para que realmente esté clara la situación, tú deberías buscar asesoría de un abogado laboral, de accidentes laborales. Lo sé, pero me llamaron. Han obviado los canales. Ustedes han saltado todos los procedimientos que se deben no hacer. Yo no puedo hacer nada. No viene de mí. En yo llamar a ningún work compensation, nada de esa vaina. Ellos tienen que hacer los trabajos. Sí, pero bueno. Pero fíjate que no se ha hecho correctamente, ¿ves? Sí. Y por eso los resultados están hablando solos. No, pero no viene de mi parte. ¿Me entiende? Porque yo estoy. O sea, imagínate tú, que gracias a Dios estoy bien, pero bien jodido, bien coñaseado, pero bien. No estoy muerto, ni estoy tirado en una vaina de coma. Pero si una persona está en coma, entonces la familia de él no recibe plata porque él tiene que hacer reporte. No, por favor. Eso inmediatamente tenía que haber llegado el cheque. Y si yo tuviera casado, tuviera aquí una mujer aquí con hijo y toda vaina, tuviera esa mujer cambiando esa vaina. Y yo tengo que pagar el child support y tengo que pagar una mensualidad. Nada, hermano, no pude pagar nada. Pero bueno, hablando de otras cosas, para cambiar ya de conversación, tenemos una amiga en común que es bastante simpática y que uno la pasa bien. ¿Te parece que la llamemos? Vamos a llamarla, ¿ok? Señoras y señores, dime. Espera un momento, que tengo que bajarme aquí. Me voy a bajar un momentico aquí en la... No importa, ok, está bien. Déjame ahí hablar con... Ya me reincorporo, porque tengo que pedir aquí una cosa. Dale, tranquilo. Pero no cuelgue, solamente ponle ahí el mute, lo que sea, para yo conversar con ella. Sí. Bien, dale, tranquilo, quédate en la línea. Entonces vamos a llamar a la preciosa y hermosa amiga nuestra, que hace que todo el mundo suspire. Es una chica de 37 años. Está muy bella y es amiga mía, amiga totalmente. Inclusive, le presenté a mi hermano y están ahí muy, muy, pero muy acamelerados, ¿cómo se dice? Acaramelado. Está muy acaramelado y, bueno, pues viene siendo casi mi cuñada. ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó ahí? Este es el teléfono, ¿no? Este es el teléfono. The driver you have dialed is not in service. ¿No en service? Oh, estoy llamando a otra persona. Perdón, perdón, perdón. Sí, está llamando a otro número. Por eso me extrañó que era que la vi en diferente. La foto, dice. Se ve más vieja en esta foto. Así que vamos a ver. ¡Oh! ¡Ah, aquí está la preciosa! La bella, la bella, la bella. El aplauso. ¿Cómo estás, mi hermano, mi amor querida? ¿Cómo estás? Esa mi amor querida suena como decir cuando dices abogado y abogada y ¿cómo se llama? Presidente y presidenta. Eso está mal dicho, pero bueno. ¿Cómo estás? Excelentemente bien. ¿Y tú qué más? Wow. Bueno, aquí preparado, ¿sabes? Siempre en la lucha, en la pelea. Porque tú eres una de las que te consta cuando me dieron mamarro de golpe en el choque. Y que tú dijiste, wow, ¿será que te vas a levantar de esta? Pero aquí estamos, con mucha fe. Echando para adelante. Sí. Echando para adelante. Porque algún día voy a tener las fuerzas necesarias para levantar mi mirada y decir, gracias, papá Dios, porque estoy totalmente sano. ¿Eh? ¡Wow! Bonito, bonito. Los aplausos. Pues. Mi bella y hermosa Claudia. Claudia, tú eres bien conocida en el bajo mundo como la Cifrina de Caurimare, ¿verdad? Porque la Cifrina de Caurimare. La Cifrina de Caurimare. Es así mismo. Así mismo es. Todo el mundo te conoce así, sobre todo por esta hermosa y bella canción que todo el mundo conoce. Y si no conoce, pues la van a conocer el día de hoy. Y esto dice así. Ajá. Ajá. Y dice. Permíteme presentarte. Yo me llamo Laura. Ahí está Laura Pérez. Y entonces, mi querida Cifrina de Caurimare, ¿cómo está todo? Todo acá, chévere. Chévere, Cambur Pintón. ¿Cómo? Chévere, Cambur Pintón. Chévere, Cambur Pintón, así mimito. Ah, buenísimo. Disfrutando. Disfrutando. Y cuéntame todos los chismes, porque usted es media cuñada mía. Usted está ahí medio acaramilada con mi hermano. Cuéntemelo. ¿Cuál? ¿Cuál dice ella, sinvergüenza? ¿Cuál hermano? ¿Cuál hermano? Tú sabes cuál. ¿Cuál? ¿El más atractivo de todos o el menos atractivo? No sé, depende de quién lo mire. Pero es por lo menos el más simpático, el que más te saca risa, el más rochelero, es de mis hermanos. Ese. ¿Cuál será? Ya tú sabes, déjate de bobería. Déjate de boberías de estar nombrando. Pero bueno, queremos saludar a todas las personas que nos escuchan y queremos también saludar que ahora este programa está saliendo a través de 94.5. Así es. Sí, señor. Nos dieron el espacio para que pasemos este programa allí en el 94.5. Gracias a mi amigo, al decano Álvaro, al doctor Álvaro Deza. Así es, también vamos a tener un programa por allí con Jacqueline, con Sabrina, Jacqueline Bones, y también vamos a estar con el doctor Rubén, el doctor Álvaro. Vamos a pasarla bien, son doctores rocheleros, así que la vamos a pasar bien. Y al que se porte mal, bueno, nos preparamos para darle lo suyo. Bueno, así es. Y usted, que todo lo sabe y lo que no sabe inventa, ¿cómo te ha ido? Cuéntame tu vida. Me dijiste, te tengo que contar un chorrón de chisme. Ahora dices, oye, estoy en el aire y como que no le voy a comentar nada. Bueno, pues no sé, que cuente, sí. No sé, ¿será que contamos? Te lo digo así. Dependiendo, no, ay. ¿De quién depende, para que no sea. Te lo cuento todo así públicamente. ¿Será? No sé, dime tú. No sé, dependiendo de. Dependiendo pues, de quién le vas a tirar duro. Dependiendo de quién. Ya tú sabes. Bueno, entonces va, no digas nombre y comenzamos. Empezamos el chisme. Si nos enteramos, podemos tirar ahí la, el asunto y agárrense, señores, agárrense. Porque vamos a entrar en los archivos secretos del más allá. ¿Ah? Cuéntame. Los archivos secretos de tus best friends. Ah, de mis amigos. Ah, yo creo que por ahí va, ya sé por dónde vamos. Por casualidad, ¿sí? Comienza por Z. Wow, es uno de ellos. Ay, ay, ay, la campana es, dice que la pelea, sé por dónde va. Es anchor de un canal de televisión conocido en los Estados Unidos. Que hace prime time, hace el mejor horario, narra las noticias. ¿Correcto? Correcto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se arma. Se arma la cosa. Coño, estoy hablando contigo y tremenda puntada me dio aquí porque estoy coñaseado de verdad. Aquí detrás del cuello. Esto está de madre. Oh, claro. ¿Y que tú qué crees? Te meten una lavadora de esa y te meten, tienes fractura de todo. Claro. Estás jodido ahí. Wow. Claro, eso no es tan fácil. Está bien recto cabeza, ¿vale? Sí, eso está ahí. Una quimioterapia. Una terapia super terapia. Sí. Mira, te cuento que te cuento. Dígalo. Bueno, anda buscando lo que no se le perdió. ¿Cuál será? ¿Cuál de será? ¿Comienza por W o por Z? Dime. No, comienza con Z. ¡Ay! No recuerdo el nombre de ella. ¿Cómo se llama, sinvergüenza? ¿Cómo se te ocurre? Ay, ay, ay. No, este es un anchor de un canal de un canal que se llama Tele, comienza por Tele. Ajá, por ahí va, por Tele. Y tiene mucha gente, el segundo canal más importante de los Estados Unidos. Ay, ay, ay, la campana nos dice que este hombre es uno de los más importantes de ese canal. Dice, ay, eso, ay, que es importante. Entonces ahora más importante está ahí usando. Y tú fuiste, cantos. Pero tú fuiste novia de él. ¿Qué pasa? ¿Pero en qué momento? Ah, no, ¿qué fue entonces? ¿Fue que te estaba enamorando? Porque fue una cosa de amor y todo. No me digas que no. ¿Pero qué te pasa? Eso fue una conversación normal y corriente. Ajá. Que no llegó más que de ahí. O sea, unbelievable. El personaje me dedicó una, sí, poema. O sea, que me cojo la risa. Sí. No, fíjate. Imagínate que hasta me puso, te ando buscando y no me contesta. Wow. Eso es increíble. Me dice, wow. ¿Cómo quieres tener una relación? Sí. Ni siquiera me contesta ni me saluda. Yo, wow, se comió Rubén Darío, pues. Se comió Rubén Darío, Dios. No, vale, vaya. Entonces me dice, quiero quedarme con una imagen tan bella, sí, tuya, como la que me presentó mi querido y gran amiguísimo Estipo Caranda. Ándale. Oh, ándale. Vamos a hacer una cosa, señores, señoras y señores. ¿Le gustaría saber cuál es el chisme? Lo vamos a decir, nombre. ¿Te parece que le hagamos nombre? Lo vamos a decir, pero en otro programa. Así que, si usted le gustaría escuchar el próximo programa acerca de quién es este anchor de noticias de este gran canal, vamos a decir el canal que comienza por T y termina en Do. Tele, Do, Tele. Después lo vamos a contar, vamos a decir todo para que usted se informe y sepa de quién se trata. Señoras y señores, gracias por ser parte de esta gran familia y pónganse las pilas porque vamos a contar todo el día de el próximo programa. El próximo programa vamos a contar todo y sea usted parte de lo que hemos denominado las locuras en 18 Morenas. Las locuras en 18 Morena. Vamos y venimos. Entonces, cerramos el programa y en el otro usted se entera de todo. Esta es la que gusta más. Meteoro Trucker. No cambie de canal, que se perderá un tremendo show. Hecho con un va a estar espectacular, así que no te lo pierdas. Y distinción es para usted. Meteoro Show. Estás en Meteoro Show con el locutor de los traileros, Meteoro Trucker, el que te acompaña en el camino.